convocatoria. Y ahí al final muestra rápido que con él en la cancha tiene que ser diferente. Dan un buen desborde por la banda de izquierda para el paso para el primer gol del partido con André Pierre Guignac, que nada más le empuja. Y después en el gol de Quiñones, thank you. tutto male.